Hola a todos, soy Elab y les doy la bienvenida a un nuevo episodio en System Insight Podcast. Hoy es domingo, 12 de agosto, un domingo precioso porque no hay tanto sol, el clima está muy agradable, así que vamos a calentar un poco la cosa. Un poco de salseo en el mundo linuxero sobre una opinión que ha dado Samuel Hewitt, un diseñador que hace temas para Genome, acerca de lo que él cree debería ser el futuro de los temas en este entorno de escritorio. Así que arrancamos ya. En el blog de Samuel Hewitt, él escribió todo un artículo explicando el por qué él considera o cuál él considera que debe ser el futuro de los temas, estos skins, esta apariencia que se le añade a Genome según el gusto del usuario. O sea, él plantea varias cosas, pero yo quiero centrarme en dos cosas fundamentales que él quiere de alguna forma o le gustaría de alguna forma ver en este escritorio. Según entendí por el artículo que él escribió, un tema GTK en Genome 3, lo que hace es prácticamente usar un CSS, un archivo CSS, ¿sí? Como en HTML, o sea, como en sitios web, que ya está creado con el nombre de Aguaita. Aguaita, como muchos saben, es el tema de Genome, pero según Sam Hewitt, esto no es un tema, es más bien como un toolkit, o sea, una herramienta que uno usa o que Genome usa para darle, digamos, una apariencia a sus aplicaciones. Pues bien, este toolkit tiene como base, digamos, un fichero CSS que tiene la configuración ideal según los desarrolladores de Genome, que lo que hace es básicamente mostrar la apariencia que vemos al día de hoy en un Genome recién instalado. Pues bien, un tema, cuando se crea, lo que hace básicamente es crear una hoja de estilo, o sea, un CSS personalizado que usa el otro CSS de Aguaita como base. Básicamente, para todo el que desarrolla web, sabe que sí, tú pones una hoja de estilo primero y pones otra después, la segunda va a sobreescribir los estilos que pongas en la primera. Y esto es básicamente lo que está pasando con los temas en Genome. Cuando alguien crea un tema para Genome, esta segunda hoja de estilo, este tema lo que hace es sobreescribir lo que nos ofrece Aguaita. O sea, básicamente lo estás modificando Aguaita. Según nos comenta, esto provoca entre otras cosas que el sistema vaya más lento o algo así entendí. Según la traducción que logré hacer. Creo, me parece, que si este es el caso, y realmente crear un tema o hacer una hoja de estilo personalizada afecta la hoja de estilo principal y por ende el rendimiento del escritorio, hay algo muy mal con el escritorio. No con el tema CSS que uno está intentando crear. Es con el escritorio lo que está mal. Pero bueno, la parte que realmente me hizo explotar la cabeza es donde él dice, y cito textualmente: esta práctica genera dudas sobre si es correcto o no que las distribuciones eliminen o anulen la identidad del proveedor de la plataforma ascendente para favorecer a la suya. Y pregunta: ¿se debe pedir a las distribuciones que envían Genome que dejen intacta la apariencia y la experiencia predeterminada? Creo que sí. Pues yo creo que no, querido Sam. Me parece que estás muy equivocado. Me parece que no es lo correcto. Me parece que estás queriendo que Genome sea un macOS, un Windows, donde ellos te dicen qué debes usar y cómo debes usarlo. Esto es Linux. Esto no es macOS, esto no es Windows. Y si tú o Genome de alguna forma lleva a cabo tu opinión y ellos quieren obligar al usuario a usar de forma predeterminada Aguaita porque ellos creen que es la forma correcta de usar Genome, están muy mal. Para empezar, el Aguaita es realmente feo. Es feo. Que funcione, que a la gente, a alguna gente le gusten. Ok, por regla general es feo. Eso es primero. Segundo, el Aguaita está diseñado para una interfaz táctil o un dispositivo móvil, según el tamaño de sus elementos, según la forma de sus elementos, cuando realmente nadie o casi nadie usa Genome de forma táctil en un dispositivo. Nadie. La mayoría de las cosas Genome lo usan en un escritorio, en una laptop, no en un dispositivo táctil. Eso es lo segundo. Tercero, si tú quieres que la gente use Aguaita, pues mejora Aguaita. Que se vea mejor, sencillamente. Y cuarto, para terminar, tú no puedes pretender obligar a la gente a usar lo que tú quieres. Sobre todo porque Para gustos hay colores. Y si a mí no me gusta una cosa, me gustaría poder cambiarla. Repito, esto es Linux. Esto no es Windows. Esto no es MacOS. Esto es Linux. Y de toda la vida Genome se ha podido personalizar como uno quiere. Y de toda la vida Plasmid, de toda la vida KFC y de toda la vida todos los entornos de escritorios habido y por haber en Genome Linux se han podido configurar modificando su tema, ya sea GTK, ya sea Qt, ya sea lo que sea. Si tú quieres entonces y estás proponiendo esta idea absurda, por lo menos para mí es absurda, y Genome te sigue la corriente, pues la solución es que entonces cierren el código de Genome, cambien las licencias y hagan de Genome un proyecto cerrado. Un proyecto empresarial o como quieras llamarle, pero lo saquen de circulación. Y ya está. Por eso es que Genome está como está. Por eso es que hay tantos forks. Por eso es que está Cinnamon. Por eso es que está Bougie. Están todas estas variantes que han nacido a partir de Genome Shell. Porque Genome con cada versión estaba rompiendo los temas. Estaba rompiendo la experiencia del usuario. La sigue rompiendo. A lo que los usuarios estaban adaptados. Por eso es que está pasando lo que está pasando. Si lo que tú quieres hacer, Genome lo lleva a cabo. Que cierren el código fuente, que cierren todo, que cierren la cambien las licencias, que cierren el proyecto, que sea un proyecto cerrado como lo es MacOS, como lo es Windows. Pero no vengas con estas idioteces de no poder personalizar porque un tema de alguna forma afecta el rendimiento del escritorio. Si un tema afecta el rendimiento del escritorio, el problema es del escritorio, no del tema. Porque básicamente un diseñador de un tema lo que tiene que hacer es seguir determinadas pautas para que su tema sea compatible con el escritorio. Si aún siguiendo esas pautas, el tema le da problema al escritorio, no es problema del tema, es problema del escritorio. Así que revísense, en todo caso en Genome, si quieren mejorar este aspecto. Y por supuesto, esta es la opinión de Sam, yo se la respeto, pero esta también es mi opinión y estoy completamente en desacuerdo con lo que quiere hacer o lo que quiere que Genome haga. Y eso es todo. Eso es lo que quería comentar. Yoyo Fernández, arroba Yoyo308 en Twitter, hizo un video en YouTube muy similar donde da su punto de vista. Así que ya saben. A mí me pueden contactar en Twitter, arroba LasDeveloper. Me pueden contactar en el grupo y canal de System Insight en Telegram. Además del sitio web www.systeminsight.net. Mi podcast se encuentra en podcast.systeminsight.net. Y te doy las gracias desde ya por escuchar mis arrebatos. Nos vemos en la próxima. Chao. Hola mi amigo, mi amiga, ¿qué es lo que hay? Te doy la bienvenida otra vez a System Insight. Aquí hablamos de tecnología, la que tenemos hoy o no hemos visto todavía. Da lo mismo que uses Windows, uses Mac, si usas Linux, iOS, Android o si no usas nada. Acá tratamos de explicarte fácilmente que la tecnología es muy buena para la gente. Mediante blogs o videos en YouTube, lo que yo hago y creo es pa' gente como tú. Y si prefieres escuchar lo que yo digo, felicidades, hay otro podcast en camino. Yeah, sea, yeah, yeah, yeah. System Insight, podcast System Insight. Azúcar.